Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de hoy miércoles 19 de febrero. Hoy ha visitado nuestra localidad el director general de Dominio Público Hidráulico, José María Serrato, para conocer de primera mano cuáles son los problemas que afectan a los vecinos de la Asociación del Río Ubrique a consecuencia de las reiteradas avenidas y los cambios que se han producido en el cauce del río. La Administración Pública pretende ofrecer una solución integral a esta problemática, por lo que han anunciado que ya se han liberado las partidas que se van a destinar a las actuaciones más urgentes. El director general ha estado acompañado esta mañana durante su recorrido por el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, y por representantes de los vecinos del río Ubrique y de Cotomulera. Pues sí, claro está que la Administración, cuando estamos hablando de un problema que acucia y que afecta a los vecinos, y cuando es un asunto que tiene a un río, y el dominio público hidráulico tiene que decir mucho sobre esto, pues queremos tener el trabajo de campo, el contacto directo con los vecinos, que además son los que durante generaciones han visto cómo ha ido pasando distintos cambios en el curso del río, en problemas, en afecciones. Entonces, en este momento lo estamos con un grupo de vecinos viendo precisamente aquellas situaciones que se han producido con acumulación de restos de material en zonas del río que ha hecho desviar su cauce y afectar a distintas fincas, impidiendo incluso el paso de los vecinos a sus zonas de explotaciones, a sus granjas, a sus tierras. Entonces, por eso estamos aquí, porque estamos en curso en un proyecto que quiere dar una solución integral a los problemas del río Ubrique, también la zona de Barranco Barrida, la urbanización de Cotomulera, y ver sobre el terreno, además acompañado de los técnicos que van a desarrollar el trabajo y hacer ese estudio necesario para acometer después las inversiones y las infraestructuras necesarias. Ya partimos de la base de que la delegación territorial de la Junta de Andalucía va a acometer una serie de actuaciones puntuales de limpieza de cauce y van a apartar aquellos aportes en bolos y material que se ha ido acumulando en el centro del río y que ha hecho que se divida en dos tres puntos, en dos brazos, y bueno, pues de esa manera vamos a ver la experiencia de cómo el año que viene vemos cómo ha evolucionado el río conforme a esa actuación que se va a hacer. Ya el presupuesto está habilitado, es decir, ya la encomienda y el encargo se ha realizado y ya lo que queda es esperar que el tiempo permita que las máquinas y que se puedan meter en el lecho del río sin ningún tipo de peligro por esta lluvia. No sabría indicarle, ya es una cuestión que directamente lleva la delegación territorial. Una vez que ya está habilitado el crédito, pues cuando el tiempo aconseje, pues poder incorporar las máquinas para hacer las actuaciones en el río. No creo que pase mucho tiempo, de tal manera que para las lluvias del año de la temporal, el ciclo que viene, es decir, para a partir de verano esté perfectamente resuelto por lo menos las actuaciones de urgencia. Qué importante la visita del director general y que está viendo en situ ahora mismo aquí en el río y posteriormente después hará en Cotomulera y que vea realmente lo que los vecinos de Ubrique están pidiendo en cuanto a las soluciones del río y, como decía el director general, también en cuanto al problema que tenemos los ubriqueños y que hemos tenido esta semana, ¿no?, atrás, y donde el río ha llegado a una altura preocupante. Esto también viene de la gestión que ya, la visita que estuvimos en la consejería allí en Sevilla, donde estuvieron todos los portavoces y el alcalde también, y de Parroyo, y también le transmitimos de todos los problemas, tanto el problema de Cotomulera, que por el tema tan cercano a la vivienda que están allí los vecinos, el tema también de los vecinos de donde estamos ahora mismo, y sin duda también en uno de los problemas grandes como es el tema de la solución al tema de río de Ubrique, que como en esta semana pues hemos tenido que en las alturas del agua

y puede ser que se atrase también la jornada electoral, puede ser, lo vamos a intentar de todas formas, pero que creemos que toda la intención nuestra es que sea el día 13 de marzo. Y hay que contar con una serie de personas que estén dispuestas en todo momento a trabajar en nombre de Jesús Nazareno y a echar una mano en todos los aspectos que haya, en la organización, que es bastante el trabajo de organización, la secretaría y la mayordomía, es un trabajo muy, muy importante y tengo que tener gente adecuada para esto, que sepa de lo que va el tema y que estén dispuestas a hacerlo como han estado haciéndolo hasta ahora. Y hay que contar con ellos y si se puede contar con ellos y hay una lista en condiciones, pues sí, trataríamos de presentar esa candidatura y presentar otra vez para la reelección para otros 4 años más. Y es una solamente ratificación y si hay varios, pues sería una elección. Hasta ahora creo que la Secretaría no ha entrado ninguna solicitud, no ha entrado ninguna solicitud más y esperemos que a ver lo que pasa de aquí a final de mes, a verlo si hay gente también con esas ganas de echarse para adelante, que también es bueno que haya una renovación, gente nueva, gente con otras ideas. Pasamos ahora a hablar sobre el Carnaval de Ubrique. La Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique ha convocado el premio al mejor disfraz de la Choriza y la 10ª edición del concurso de disfraces. Sobre el premio al mejor disfraz de la Choriza, destacamos que se celebrará el sábado 1 de marzo, que los premios son premio de adulto al mejor disfraz con una cuantía de 100 euros y premio infantil al mejor disfraz con una cuantía de 50 euros. Los interesados se pueden inscribir del 24 al 27 de febrero en la ventana de atención al ciudadano situada en la planta baja del Ayuntamiento de Ubrique. Y en lo que se refiere a la 10ª edición del concurso de disfraces, se celebrará el sábado 8 de marzo con las siguientes categorías y premios. Categoría A, de 1 a 2 componentes, un premio de 50 euros. Categoría B, de 3 a 6 componentes, un premio de 150 euros. Categoría C, de 7 a 14 componentes, 250 euros. Y categoría D, de 15 componentes en adelante, un premio de 500 euros. El plazo de inscripción estará abierto del 24 de febrero al 6 de marzo en la ventana de atención al ciudadano situada en la planta baja del Ayuntamiento de Ubrique, debiéndose de recoger de forma obligatoria la identificación como grupo participante el viernes 7 de marzo. La no recogida de la identificación en la fecha establecida supondrá la descalificación del concurso. Y también en la jornada de hoy miércoles, en relación al carnaval, desde la comparsa de Ubrique se informa que se ha organizado para este domingo 23 de febrero la 1ª edición del Domingo de Piñata, pensada esta actividad para los más pequeños de nuestro municipio. Tendrá lugar en el centro de la Unidad de España a partir de las 4:30 de la tarde y habrá regalos con sorpresas para los niños asistentes hasta agotar existencias, así como actuaciones de algunos de los grupos del Carnaval de Ubrique. Por tanto, se convoca ese primer domingo de piñata, una actividad que organiza la comparsa de Ubrique para este próximo domingo 23 de febrero. Por otro lado, desde la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique se informa que el próximo viernes 21 de febrero tendrá lugar a las 8 de la tarde la puesta en escena de la obra de teatro El Bululú en el Teatro Olivares Beas de la localidad vecina de Arcos de la Frontera y con motivo de la celebración de la primera muestra provincial de teatro joven. Se trata de una actividad patrocinada por el Instituto Andaluz de la Juventud y organizada por las Delegaciones de Juventud de los Ayuntamientos de San Fernando, Arcos y Ubrique a través de los Centros de Información Juvenil. La asistencia a esta función es mediante invitaciones, por lo que las personas que deseen asistir a la misma podrán solicitar su invitación a través de la dirección de correo diegoninos@gmail.com. Asimismo, desde el Área de Desarrollo Turístico se recuerda que este próximo domingo, día 23, nuestra localidad acogerá la salida de la 4ª y última etapa de la 60ª edición de la Vuelta Ciclista a Andalucía. La salida neutralizada del pelotón se producirá a las 12:10 desde la Avenida Jesulín de Ubrique a la altura de la Plaza de Toros para continuar por la Avenida de la Diputación, calle San Sebastián, Los Callejones, Avenida de Cádiz, hacia la carretera A373, teniendo lugar la salida real a las 12 del mediodía en el hito 29 de dicha carretera. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.